Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas noches. ¿Cómo está Fernando Tevele? Buenas, muy bien. Aquí en la calle, viste que ahora se puede salir, estoy sin barbijo en la calle, con un aforo del 100% dentro del vehículo al que me estoy movilizando. Ah, pero vos estás con las medidas a rajatabla. Porque viste, claro, viste que ahora todo le tenés que poner el porcentaje de aforo que se está cumpliendo. Así que yo estoy cumpliendo con el 100% en el vehículo. Bien, bien, muy bien. Me gusta ese cuidado de todo el mundo que tenés adentro del auto, de toda la gente que no te acompaña en este momento. ¿Qué porcentaje de aforo hay habilitado en el estudio Víctor Basterra en este momento? Y en este momento estoy yo solo también, así que no... El 100%. El estudio Víctor Basterra está funcionando al 100%, es una noticia también eso. Es una noticia, bueno, podemos hacer, si querés, una nota en este programa sobre eso, ¿o es mucho? Exactamente, sí, porque además sería una nota de ciudad, así que suba. Bien, me gusta este comienzo de programa de miércoles, pero yo supongo que no vamos a hablar solamente de los aforos, ¿no? Tenemos novedades interesantes. Sí, me pareció muy interesante lo que me planteaste de recordar que se cumplen 15 años de aquel golazo de Messi que vamos a recordar. No, te vele, corten. Messi no, Essi, te vele. ESI, Educación Sexual Integral. ¿15 años de la ESI? ESI. Yo entendí 15 años de Messi. Bueno, pero. Se sancionó en 2006, CBL. Estamos a 15 años. Arranquemos de vuelta y presentás vos, Pedro, la vamos otra vez. De Eugenia y borramos esta parte. Es tremendo cómo... Perdón, la próxima, porque escribiste ESI con doble S, por eso mi confusión. Bueno, lo que pasa después, es que... Y después, discúlpame, ¿no? Pero no entiendo cómo un auto en el que pueden ir 5 personas, ponele que con la pandemia 2, no sé cuánto sería, con una persona sola estará foro completo. No entiendo la lógica. Pero es que hay una sola persona, con lo que es el 100% de las personas en este momento. No, pero el aforo es la capacidad que puede completarse. Bueno, pero la capacidad ahora es 1. No, porque debería haber alguien que determine cuál es el aforo correspondiente a un auto, al tuyo. Ya van dos cosas en las que te las manda a guardar Tevele. Yo diría que hagas silencio y presentemos a la compañera que me muteo. La verdad es tremendo cómo arrancó este programa. Bueno, veamos si el poder de la edición puede resolver estos... Arrancamos mal, vamos a ver si levanta, ¿no? Estos inconvenientes, sí, la verdad que sí. Bueno, lo lindo de tenerte acá, vamos a presentarte que sos María Eugenia Otero, que sos parte de este programa también y que, por supuesto, quienes escuchan La Retaguardia seguramente conocerán tu voz. Y que te invitamos a participar hoy, en realidad te invitamos a participar siempre, pero hoy particularmente porque se cumplen, como decías, 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral. Así es, exactamente, se cumplen 15 años. ¿Se cumplen 15 años? De la Educación Sexual Integral. ¿Se cumplen 15 años? ¿Se cumple la ESI? Mirá, arrancamos 15 años y se cumple la ESI, y a ver, con experiencias muy muy diversas en diferentes lugares del país, y con y es bastante desparejo, digamos, ese nivel de cumplimiento. Podríamos pensar que en algunos lugares está funcionando súper bien, en otros lugares todavía falta mucho, pero bueno, con todo eso igual hay un montón de personas comprometidas con los derechos de los pibes, y bueno, me parece que vamos avanzando. Sí. Lento, pero seguro. Sin duda, sin duda. Bueno, es interesante cómo pensar que a 15 años de la sanción de una ley tan importante, hay todavía muchísimos sectores de la sociedad que le resisten y muchísimas instituciones que le siguen resistiendo muchísimo, ¿no? Digo, 15 años y todavía hay debates de los que había previo a la sanción de la ley. Todavía y mucho más, me parece, porque en los últimos tiempos, si algo se dio, digo, y esto no es un fenómeno ni de la ESI, ni de la escuela, ni de nuestro país siquiera, en los últimos tiempos creo que, bueno, los avances de los sectores más conservadores, de los sectores más retrógrados, también han atacado, bueno, también y especialmente han atacado fuertemente la educación sexual integral, ¿no? Con lo que la verdad es que en los últimos tiempos podríamos decir que eso se vio más que nunca. Sí, sí, sí, sí. Recuerdo cuando, perdón, sí. Cuando allá y entonces pues yo cuando hablo de la ESI hablo desde la experiencia del Instituto de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, que es un instituto de formación de docente público gratuito de la Ciudad de Buenos Aires, y recuerdo allá y entonces, hace 13 años empezamos con la primera corte de personas que venían a formarse como especialistas, cuando trabajábamos las escenas temidas, siempre preguntábamos cuál era la escena temida de cada una, ¿no? De aquellas personas que venían a cursar. Y recuerdo que las personas planteaban que tenían temor de que aparecieran padres o madres a quejarse de la ESI, ¿no? Y me acuerdo que una hipótesis que barajábamos siempre era que estos padres, estas madres, tenían más que ver con los padres internalizados de cada una, ¿no? Que venían como a sancionar y a censurar, que con los padres reales de los pibes, ¿no? Porque la verdad es que lo cierto es que cuando preguntábamos si padres o madres venían a la escuela a plantear que sus hijos no tenían que tener educación sexual integral, rara vez nos decían que sí. Y ahora es algo que sí empezó a suceder, ¿no? Que por ahí empezó a suceder, que bueno, que padres que se organizan vienen a cuestionar la educación sexual integral, ¿no? Como vienen a cuestionar por ahí también avances en relación al lenguaje no sexista, a temáticas que se trabajan en el aula. Y antes, la verdad es que no sucedía tanto eso, ¿no? Había algo, por ahí me parece que lo que sí logramos en estos años es haber puesto en agenda las temáticas que tienen que ver con la educación sexual integral, ¿no? Obviamente no solamente quienes trabajamos en ESI, sino todo un movimiento de que, bueno, ya obviamente lo vemos en un montón de otras situaciones, pero digo, creo que sí lo que se logró es poner en agenda estas temáticas. Y por eso también es que, bueno, también hay sectores conservadores que plantean sus resistencias, no más fuertes que antes, que bueno, antes sí, por supuesto, había un montón de resistencias en las escuelas. Recuerdo que, bueno, siempre sucedió esto históricamente, ¿no? De que por ahí la escuela se resiste a trabajar ciertos temas, de que los materiales de ESI quedan guardados en cajones adentro de la dirección, digo, cosas así, han pasado siempre. Pero bueno, hoy aparecen como sectores organizados y que no son inocentes y que tienen además como, bueno, banca internacional, ¿no? Euge, ¿qué pasa en esos colegios en los que, bueno, por ideología o por religión, se ve a la ESI como una traba en la educación que se le quiere dar a esos pibes y a esas pibas, esas familias? Quiero decir, me parece que con estas leyes el riesgo que se corre es que se aplique muy bien en los establecimientos ideológicamente afines y que no se aplique en los no afines. ¿Se aplica hoy en una escuela católica, por ejemplo? ¿Tienen clases de ESI? Como te decía antes, las situaciones son muy, muy diversas, porque por ahí hay situaciones en las que no aparece nada en relación a este contenido, pero sí también algo que está pasando un montón es que los propios chicos, las propias chicas, son quienes reclaman también su derecho a la educación sexual integral, ¿no? Esto también empezó a pasar un montón. Por ahí de parte de algún padre, de alguna madre, pero también de parte de los propios chiques, no hubo ninguna movida de centro de estudiantes, de reclamos y cuestiones que no incluyeran la educación sexual integral entre las cosas que planteaban, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, además de que hay un montón de docentes que cada vez se preocupan más por lo que entienden es un derecho, también están los propios chicos atentos, ¿no? Atentes a reclamar y a querer ejercer sus derechos plenamente. Así que eso también, ¿no? Como me parece que si bien hay sectores que resisten y sectores que empujan en contra, sigue habiendo como una movida bastante fuerte por cumplirlo, ¿no? Por intentarlo, y especialmente también porque las y los docentes no pueden, digo, hay algo que no se puede y es tapar el sol con la mano, ¿no? Y entonces no pueden dejar de ver las problemáticas que aparecen en el aula, ¿no? Por eso también hay, además de mucha resistencia, también hay mucho temor a veces a abordar la ESI, ¿no? Y esto tiene que ver también con que las y los docentes se sienten desinstrumentados para enfrentarse a las situaciones que irrumpen en el aula cuando empezamos a hablar de educación sexual integral, ¿no? Que tienen que ver, bueno, con embarazos no intencionales, con situaciones de abuso, con situaciones de noviazgos violentos, con situaciones de por ahí discriminaciones por orientación sexual, por identidad de género, ¿no? Con chicas y chicos que plantean sus preguntas, sus dudas, sus temores, sus inquietudes, y docentes que no se sienten preparados para responder, ¿no? Por eso también seguimos insistiendo con la importancia y la responsabilidad del Estado en la formación de educación sexual integral, ¿no? Por eso es tan importante que se multipliquen los espacios como el postítulo de ESI de Joaquín, porque realmente lo que vemos es que, bueno, lo que vemos cada año, ¿no? Con la multiplicación de inscripciones que tenemos, es que hay un montón de personas que vienen con serias intenciones de formarse, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver también con un interés en responder a esto que es un derecho, desde el año 2006. Bueno, justamente lo que quería preguntarte tiene que ver con esto, con el tema de cómo falta todavía formación para los y las docentes en ESI, porque hay un montón de escuelas en las que todavía se contempla a la ESI como una clase que dará una docente de biología o un taller que vendrá a dar alguien a la escuela y será una o dos veces por año y no se contempla realmente a la educación sexual de forma integral, de forma transversal, donde todos y todas las docentes deberían estar capacitadas para poder abordar todas estas cuestiones que venías nombrando, ¿no? Digo, hay muchísimas instituciones donde todavía se resiste desde este lado, que creo que quizá es uno de los lados peligrosos porque no se contempla la transversalidad y solamente se le da lugar una o dos veces por año y algunos cursos en particular, no a todos los años, no en todos los grados, no en todos los niveles. Sí, como decías vos, Pedro, a veces una o dos veces por año, a veces tres o cuatro por parte de la profe de biología o de la profe de psicología. A veces incluso de manos de invitades externes a la escuela, como podría ser también organizaciones que trabajan el tema, digo, que por ahí vienen una vez a dar una clase o planean tres o cuatro encuentros con los alumnos. Peor aún, a veces son empresas que vienen a dar un taller de ESI, pero también a difundir sus productos, ¿no? Que las más de las veces son productos de higiene femenina, por ejemplo, con todas las comillas, ¿no? Al higiene femenina y a todo lo que podamos pensar en torno a eso, que podríamos charlar por ahí, hacer un programa después también para hablar de eso. Y sí, todavía sigue pasando esto con un modelo de educación sexual que no es, por supuesto, el planteo de la ESI, ¿no? Que no es el planteo que hace la educación sexual verdaderamente de manera integral, ¿no? Porque en general muchas veces cuando se aborda de esa manera y no de manera transversal, lo que sucede es que se trabaja por ahí desde un modelo de prevención de ITS, de infecciones de transmisión sexual, de prevención de embarazos no intencionales, pero quedan por fuera un montón de cuestiones que tienen que ver no solamente con contenidos, ¿no? Porque cuando hablamos de la ESI también es importante saber esto, ¿no? Cuando hablamos de la ESI no hablamos solamente de una serie de contenidos, sino que lo que estamos planteando es no sé cómo llamarlo para poder explicar la integralidad, ¿no? Es algo que va a cuestionar fuertemente un montón de cuestiones adentro de la escuela, que tiene que ver, por ejemplo, con repensar las relaciones de género dentro de la escuela, con reflexionar sobre los vínculos, pero también con pensar las comunicaciones para encontrar el sexismo ahí y poder revisarlo, con pensar los espacios de la escuela, porque todo lo que estemos pensando y charlando está absolutamente cruzado por cuestiones que tienen que ver con el género, ¿no? Cuando nos acercamos a un patio de una escuela y sin duda nos vamos a dar cuenta que los varones ocupan la mayor parte del espacio, en general los lugares centrales, que corren, juegan y demás, y las niñas se ubican en los lugares periféricos, en los bordes, quietitas, paraditas, ¿no? Charlando. Esto, digo, son cuestiones que tienen que ver con entender que el género y la sexualidad atraviesa todos los espacios de la escuela. Por eso también, cuando pensamos la educación sexual integral, si no la dejamos planteada ahí como una cuestión cosmética o una premisa vacía, lo que va a pasar es que va a revolucionar absolutamente el proyecto escolar, ¿no? Los vínculos, la manera de pensarnos. Las y los docentes, cuando en general empezamos a trabajar en educación sexual integral, también reflexionamos de un modo sobre los vínculos que terminamos muchas veces reflexionando también sobre el vínculo docente-estudiante y terminamos encontrando nuevas maneras, ¿no? de encontrarnos con nuestros estudiantes, ¿no? Porque bueno, hay como algunas cuestiones de cómo pensamos la autoridad, de cómo hemos aprendido a aprender, de cómo hemos aprendido a enseñar, que se ponen en cuestión cuando empezamos a revisar algunas cosas, ¿no? Me parece que la potencia de la ESI justamente tiene que ver con todo eso, ¿no? Con poder poner en cuestión todas las ideas de normalidad que nos atraviesan, ¿no? También, por eso, bueno, empezamos a darnos cuenta de que aunque por ahí racionalmente tenemos algunas ideas, en nuestros cuerpos están inscritas la heteronormatividad, la cuestión de la cisnorma, digo, hay un montón de cuestiones que se ponen patas para arriba cuando empezamos a trabajar, ¿no? Sí. Me apasioné mucho y hablé mucho yo sola. Chicos, ¿están ahí todavía? Sí, sola. Estamos acá y además... estamos. Y además es, bueno, es un momento importante hablar de esto porque más allá de la importancia de que la ESI se cumpla, todas estas cuestiones de fondo que increíblemente a 15 años de la sanción siguen estando más presentes que nunca, es importante contarlas, es importante remarcarlas y es importante volver a decirlas todo el tiempo para que efectivamente se cumpla como corresponde y se pueda formar a más y más y más docentes para que en todas las escuelas y en todos los niveles pueda garantizarse la ESI. Así que te agradecemos. Bueno, es raro agradecerte por pasar por tu programa para hablar de esto, ¿no? No me agradezcan entonces. No te agradecemos. Gracias, hacen los monos. Gracias, hacen los monos. Un placer, así que no me agradezcan nada. Buenísimo. No tienen nada que agradecer. Buenísimo que hayas estado acá. Igual voy a decir, ahora te voy a despedir, te vamos a decir, nos encontramos la próxima, cuando tengas ganas, por supuesto, pero voy a tener que decir quién sos y va a ser un modo de despedida también y agradecimiento, no me queda otra. Bueno. Bueno, hablamos entonces con María Eugenia Otero. Ella es coordinadora del postítulo de Educación Sexual Integral del profesorado Joaquín B. González, a 15 años de la ESI y, bueno, esperando que se cumpla como corresponde. Che, quedó mejor que si hubiéramos hablado del gol de Messi. Quedó mejor, ¿no? Quedó mejor. Me parece, ¿no? Por ahí es un poquito más importante también. Bastante, bastante más. Bastante más trascendente, ¿no? Hasta la próxima, Eugenia. Hasta la próxima, un placer. No, gracias. ¿Problemas de tránsito? Ninguno manejando un Falcon. Sus frenadas firmes, sin cabeceos, y la sólida precisión de su caja de cambios hacen ágil y seguro su desplazamiento. Ford Falcon, verdadero ejemplo de calidad en acción. Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, que condenó a 3 personas en el marco del primer juicio por los crímenes cometidos en la planta de la Ford. Vamos a charlar con uno de los ex trabajadores de la Ford, uno de los que, bueno, tuvo la paciencia de esperar tantos años de injusticia para que llegara este pedacito de justicia. Lo recibimos a Carlos Propato aquí en Oral y Público. Carlos, bienvenido a Oral y Público. Soy Fernando Tevele. Estamos en Radio La Retaguardia. ¿Cómo andás? Hola, Retaguardia. ¿Cómo estás? Ford Falcon. Falcon Ford. Encendido transistorizado. Transmisión automática con palanca al piso. Al piso o al volante. Baúl más espacioso. Radio AM, FM, estéreo. Hemos condenado por primera vez a una de las empresas más grandes que puede haber en el mundo de la automotriz, ¿no es cierto? Como Ford, que viene bregando con maldad desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Con esto se abrieron las puertas para muchas empresas, muchos compañeros como los de Mercedes-Benz y como cientos de compañeros y de empresas que están buscando esta cuarta pata que no entra en la justicia, ¿no es cierto? Que es el poder económico, el financista del terrorismo de Estado. Unos pocos estuvimos secuestrados dentro de la Ford, a otros nos fueron a buscar a la casa. Yo soy uno que estuve secuestrado dentro de la Ford. La Ford hizo un campo de concentración dentro de ahí, ¿no? Que donde estaba un din del ejército, 400 hombres aproximadamente. Estuvimos ahí en el centro clandestino del Quincho, que era dentro de la fábrica, creado por nosotros, para los obreros, y esa gente lo usó para otra cosa, ¿no? Ford Falcon, el valor de lo probado. La Retaguardia. La situación del medio ambiente en nuestro país y en el mundo también, por supuesto, es bastante compleja, ¿no? Acá en Argentina, mientras un montón de gente pide que no se cierre el acuerdo porcino con China, y el Estado avanza en las provincias, como por ejemplo en Chaco, a hacer efectivo el acuerdo, pero no a nivel nacional, mientras la gente pide ley de etiquetado y los diputados y diputadas no dan quórum para que se voten, y tantas cuestiones de que el Estado va en contra del pedido del pueblo. Bueno, mientras tanto nos encontramos constantemente con diferentes diferentes propuestas que nos presentan como solución a las crisis, y una de las propuestas es la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que es otro de estos modos de hacer desastres en el medio ambiente. Bueno, esta mañana pasó por el programa Hasta que vuelvan los abrazos, que hace La Retaguardia junto con Radio Sur, el abogado Enrique Viale, que es de la Asociación de Abogados Ambientalistas, y habló puntualmente de esta Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas. Ahí vamos a escuchar la voz de Miriam Libertad y de Fernando Toco, ellos son de Radio Sur justamente, y de lo que arranca hablando Viale es de estas tensiones que se generan entre la sociedad y el Estado, que bueno, que busca impulsar este tipo de medidas, por supuesto acompañando un montón de propuestas de las empresas extranjeras, un montón de cosas que, bueno, por supuesto, hace años se vienen incrementando y siguen haciendo desastres en el medio ambiente. Y bueno, y la sociedad que es la que está manifestando esta situación de crisis climática, también nos encontramos constantemente con movilizaciones denunciando esto. Bueno, y hacia adentro del Estado también hay un montón de internas y se hace evidente estas tensiones. Bueno, vamos a escuchar entonces al abogado Enrique Viale. Es una tensión de décadas, ¿no?, en Argentina, pero bueno, que últimamente a partir de las manifestaciones del colapso ecológico, el colapso climático, incluso el colapso sanitario, se han renovado, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que hay cada vez más gente que cuestionan estos modelos de mal desarrollo que nos imponen, ¿no? Entonces, yo digo siempre que no hay tensión en Argentina entre ambiente y desarrollo, porque las actividades extractivistas se llevan a cabo sin ningún tipo de limitación en materia socioambiental, es decir, que tienen casi una libertad absoluta para llevarse a cabo. Y con eso tenemos un 60% de los pibes bajo nivel de pobreza y un 40% de la población en esa franja etaria, en esa franja de pobreza. Así que, digo, nosotros creemos que hay que repensar los modelos de mal desarrollo que nos imponen colonialmente como ser exportadores de naturaleza, ¿no? Así es. Y bueno, estamos a solo un mes o un poco menos del inicio de la COP26. Y el gobierno argentino tiene como un doble discurso bastante evidente, ¿no? Por un lado, hablando de su querer hacer buena letra y repensar la matriz energética, pero por otro lado, en los hechos parece que avanza con estas licencias para el offshore, para la exploración sísmica, y bueno, tampoco en Vaca Muerta parece que vayan a detener ni a repensar. Sí, la ley de... También la Ley de Promoción de Agroindustria, ¿no?, que es una ley que choca de frente con lo que venimos planteando hace mucho tiempo, que hay que pensar que el campo no es solamente el agronegocio con transgénicos y agroquímicos, ¿no? Eso es una pequeña parte, y también hay una gran porción con miles de productores de agricultura familiar, campesina, etcétera, chacareros, que son los que producen los alimentos, ese verdadero campo que alimenta, ¿no? Y que también está pidiendo medidas muy concretas hace mucho tiempo y que no nos pueden escuchar. ¿Qué tal, Quique? Acá Fernando Toco te saluda. Quería volver a lo de Mar del Plata. Primero quería que nos expliques un poco más claramente qué es esto de la explotación offshore. Bueno, es la explotación en el mar, ¿no?, para que se entienda. Bueno, en un curso de agua muy grande, bueno, en todo el mundo es el mar, ¿no? Son grandes plataformas que se instalan, offshore es porque fuera de borda, es decir, en el alta mar, que puede estar a decenas o a centenares de kilómetros de la costa y que tienen un altísimo impacto ambiental, ¿no? Porque están en medio de ahí, siempre permanentemente tienen... Son los grandes accidentes petroleros que se han dado en la historia, en México, con el Exxon Valdez en su momento. Incluso en Europa también hubo grandes accidentes en estas en muchas de estas plataformas, en todo el mundo. Y que genera además la no solo por los accidentes, sino también porque es la ampliación de la frontera hidrocarburífera. Que por cierto, en el Atlántico Sur ya se están dando desde hace varios años, ¿no? Sí. Frente a las costas. Sí, hay algunas que están. Claro, hay algunas, bueno, Tierra del Fuego lo tiene también. Ahora lo que se quería hacer era una muy cercana a Mar del Plata, ¿no? En línea recta a Mar del Plata, lo que generaba también, ¿no? Una situación de bastante intranquilidad en relación a la ciudad más turística de Argentina, ¿no? Como poner ahí una especie de espada de Damocles sobre eso. A raíz de esto es que nos enteramos de todo este desarrollo, ¿no? Y sobre todo a raíz de la denuncia de las organizaciones ambientales de Mar del Plata, nos enteramos que ya había gran parte de lo que es la costa atlántica ya licitada, donde ya había empresas adjudicadas, se había como de alguna manera parcelizado el mar y la explotación en una etapa embrionaria, pero que no nos queda muy en claro cuál es efectivamente esa situación, ni los compromisos que asume el Estado argentino, que asumió el Estado argentino en estas licitaciones. ¿Nos podrías explicar un poco esto? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, es una situación donde algunos permisos fueron dados por el gobierno anterior, es decir, permisos para la exploración y explotación de hidrocarburos, y otros que estaban en tratamiento han sido puestos en una audiencia pública que se hizo hace poco tiempo, digo, a consideración de la ciudadanía, donde hubo una inscripción récord. Hablaron cientos de personas, muchos de Mar del Plata, pero otras de otras partes del país, en contra. Más del 90% de los que hablaron en contra de la ampliación de la frontera hidrocarburífera, porque también está ese debate, ¿no? ¿Tenemos que seguir ampliando nuestra frontera hidrocarburífera? O sea, en el año 2021, es lógico, incluso sacando la variable ambiental, si quiere, en términos económicos, donde el petróleo empieza a ser lo que llama un activo obsoleto, ¿no? En el marco de la crisis climática, ¿resulta razonable seguir ampliando la frontera de combustibles fósiles? Bueno, esa pregunta para nosotros tiene una respuesta, que no es razonable, y queremos que Argentina, en vez de tener una ley de promoción de hidrocarburos, debería tener una ley de transición energética, ¿no? De cómo vamos a y que incluso puede tener un capítulo sobre cuánto tiempo más vamos a estar explotando los hidrocarburos, por supuesto en una transición, no es de un día para otro, sino justamente de manera transicional, pero necesitamos una ley que apunte hacia otro lado. Incluso lo digo, insisto, en términos económicos, en términos de qué van a hacer los trabajadores petroleros, ¿no? En los próximos años, cuando el petróleo deje de ser demandado en todo el planeta. Y por lo pronto, estas licitaciones en principio entonces hablan de cierto permiso. Hubo el caso de la audiencia pública, que también dimos cuenta, un poco la preocupación de las organizaciones, también porque fue convocada así de la noche a la mañana, más allá de que se logró una participación récord. Sin embargo, esos acuerdos están, esos permisos están, y hay alguna previsión. Hablábamos al principio de estos encontronazos con ambiente, el área de medio ambiente y los sectores más vinculados supuestamente a la producción. ¿Hay realmente una disputa? ¿Hay alguna traba dentro del gobierno en este sentido? ¿O vos tenés la sensación que ya es una política tomada y que en realidad lo que se están resguardando son las formas? Yo creo que hay una interna bastante grande, en muchos casos que se evidenció en las redes sociales, entre el Ministerio de Producción y el Ministerio de Ambiente, ¿no? El Ministerio de Ambiente abrió a consulta, lo que generó también una rispidez, porque producción quería prácticamente la habilitación de forma automática, como se hacía anteriormente. Entonces hay una disputa que no sé cómo se va a resolver, para qué lado. Piensen que estos son lobbies muy grandes, muy poderosos, que empiezan a arengar, se nota en algunas notas periodísticas que salían en las últimas semanas, más bien ya no en los últimos días, hablando de cuánto perdería Argentina por la decisión de abrir una consulta o por la suspensión, bla, bla, bla. ¿No? Empiezan a decir eso, cuánto perdemos, cuánto, cuando en realidad no es cierto siquiera eso, sino que son lobbies presionando para que se apruebe de manera inconsulta, sin la protección ambiental, etcétera. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Se vivió una jornada muy interesante, por no decir tremenda, por no usar todos los adjetivos que podríamos usar cuando se esperaba que por fin la ley de etiquetado frontal de alimentos se pueda votar, después de que tuvo media sanción en el Senado, se pueda votar en la Cámara de Diputados y Diputadas. Bueno, efectivamente no hubo quórum.